Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. Vamos a grabar la 83ª edición de la segunda época de este programa el día 25 de enero, martes del 2022. Aquí esta tetratertulia con los cuatro contratertulianos más habituales, asiduos y fijos, que son Paulo. Hola. Redín. Hello. Gerineldo. Hola. Y León, que es el que estáis escuchando. Bueno, y vamos a empezar ya con la edición de hoy, de esta semanita. Y queríamos comenzar el programa directamente. Queremos comenzar el programa leyendo una carta que nos habéis escrito, o sea, una opinión que nos habéis escrito sobre el programa último que hicimos. Y como nos importa lo que diga la audiencia, la gente que escucha esto, vamos a leerlo y a comentar sobre ello. Entonces, porque tiene la voz más varonil y mejor dicción, es Paulo, creo que va a ser el que va a proceder a debilitar vuestros oídos. Sí, y también porque creo que soy el único Gil que tiene la página delante, ¿verdad? ¿O me equivoco? Bueno, eso es un detalle sin importancia. Sí. Deletrea bien. Bueno, pues sí, un compañero ha hecho un comentario en la página de Vox que paso a leer. Que pongáis en el mismo lugar el animalismo y el antiespecismo es un error, imagino que lo sabéis. Que entre compañeros y compañeras critiquemos luchas legítimas, otorgándoles grados de importancia, es perder el tiempo y el debate. La lucha de clases, al hilo del desplume de cotorras para alimentar hambrientos, y eso de que Cáritas lo hace mejor que los del Todo por Hacer, me hizo reír, pero porque parecéis vosotros mismos tertulianos de Onda Cero. Si en el Todo por Hacer establece alianzas entre esfuerzos igualitaristas que no consideráis importantes, yo os diría, dejadlos que camelen. Y vosotros a lo vuestro. He escuchado la intervención de Taibo y es, en mi opinión, muy coherente con sus libros y charlas. Creo que explica muy bien su propuesta. Entiendo que efectivamente hay un embrollo, pero el habitual entre una persona es su talante al explicar su postura decrecentista a una periodista que niega la posibilidad de abandonar un estado de bienestar basado en la desigualdad y explotación de otros territorios. Salud y perdonar la insolencia y gracias por el programa. Y después añade, que esto también está muy interesante y es muy de agradecer, que Autobiografía de un irreductible de Claudio Labaza, del que hablamos aquí en el programa, se puede encontrar por 8 euros en la página web de Virus Editorial. O sea que, bueno, esto es lo que comenta el compañero T. Sí, eso es bueno y barato, sí, efectivamente. De acuerdo. Bueno, pues, aunque si queréis hablar o contestar a este, bueno, a este oyente, agradecerle lo primero que de su opinión para poder aquí hablar de ello, y si queréis comentar algo, si no, yo también voy a comentar algo. Sí, hombre, yo sí que es cierto, por mi parte comenta, ¿no?, que las diferencias entre animalismo y antiespecismo, pues yo no tengo mucha información sobre eso. Sí entiendo que no son lo mismo, pero realmente no podría profundizar en ese tema. Yo un poco mi postura va más bien desde una perspectiva un poquito más de, no sé, pues como de las cosas que en mi opinión pueden resultar interesantes o atrayentes o que pueden, no sé, legitimar un poco o tener un poquito de calado entre la gente, las posturas así de carácter libertario. Y en mí, desde esa perspectiva, desde ese prisma, que se puede considerar posibilista o lo que se quiera, pues no sé, yo veo que el foco en la cuestión animal pues no me parece un acierto. Eso respecto un poco al animalismo, que ya digo que no sé yo las grandes diferencias respecto al antiespecismo. Yo sí estoy en desacuerdo con lo esencial, que es esta cosa de que, o sea, yo me considero especista, en el sentido de que no considero que los animales seamos iguales, todos. Y sí creo que hay diferencias, o sea, no sé, a mí, bueno, lo que siempre así como un poco en plan barra de bar se puede comentar, pues no considero que mi hermano y una ardilla sean la misma cosa, bajo ningún concepto, aunque sean seres vivos, sintientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, yo creo que es muy de agradecer las críticas y por lo menos también sirve un poquito para saber que hay alguien al otro lado y que, bueno, pues qué opina, sí, o sea, que eso está guay. Al margen de las diferencias que puede haber entre animalismo y antiespecismo, en este caso la publicación Todo por Hacer, desde luego la gente que hay ahí son antiespecistas y desde luego lo dicen y lo repiten, ¿no? Y lo único que habíamos dado nuestra opinión, la de Pablo, yo también pienso lo mismo, nuestra opinión, que es una opinión, ¿eh? Nosotros no somos más que una persona, no somos ni más ni menos que esta persona que se ha puesto en contacto con nosotros por él, ¿sabes? Y nos da esta opinión. Mi opinión vale tanto como la suya, igual que la de Pablo, tanto como la de cualquier persona. No somos ni más ni menos. nuestra opinión, la mía, por ejemplo, yo coincido en eso con Pablo, que me parece que esa publicación dedica, según mi punto de vista, ¿no? Y mi gusto, dedica demasiada importancia a los temas de estos antiespecistas, porque él dice que sí, que hay que haber luchas legítimas, todas son iguales y tal. Yo no voy a quitar legitimidad, desde luego, a esa lucha, ¿no? Porque yo entiendo muchas cosas de esa lucha, otras las comparto, pero yo lo que sí que pienso es que cualquier lucha parcial que no esté inscrita, pero directamente dentro de algo más global, que jamás abandone y que no se pueda hacer referencia a esa lucha parcial, nunca sin tocar la lucha global, o sea, porque es que si no, son luchas parciales que van a la mierda y no valen para absolutamente nada. Y dentro del antiespecismo, ¿sabes? Pues puedes encontrar de todo, ¿sabes? Hay antiespecismos que serán fat, antiespecistas que serán demócratas, antiespecistas que son procapitalistas, me refiero. Un antiespecismo es como la lucha, pues no sé, de los derechos de los homosexuales, me parece, o de las personas LGTBI, trans y todo lo que quieras decir. Yo desde luego estoy por la gente, me da igual su opción sexual o lo que sea, que lucha por poder tener una vida digna dentro de la sociedad sin que se le discrimine y desde luego, sobre todo, si eso va dentro de una lucha por la liberación total. Me refiero a la libertad, ¿sabes? Y por la libertad total, lo que más o menos nosotros consideramos eso. Pero si no, me refiero a un colectivo, a lo mejor, yo qué sé, de, pongo este ejemplo, ¿no? De lucha, a lo mejor, de LGTBI o lo que quiera, dentro de unos parámetros democráticos y capitalistas, a mí no me interesa, sinceramente, una mierda. No digo que no venga bien para gente o la gente que está ahí, pero a mí eso me parece que no va a ningún sitio. Eso es algo que no va a ningún sitio y es algo que, con esas luchas parciales, podría existir un sistema capitalista, un sistema injusto en miles de cosas durante miles de años. Entonces yo creo que todo tiene que estar inscrito dentro de lo que decíamos el otro día, de la cuestión social, ¿no? De la igualdad, de la equidad y de una visión como intentamos poner nosotros con nuestra modesta aportación, es una visión anticapitalista, revolucionaria y antiautoritaria de las cosas. Desde luego, en un momento en el que siempre decimos, donde esta postura ahora mismo es residual y de porcentaje homeopático dentro de las luchas que hay de la gente comprometida, que también es residual, porque están las cosas bastante mal, es un entorno muy malo, ¿no? Para ahora mismo, ojalá cambien las cosas. Esa es nuestra opinión. Lo único, yo lo que quería decir, ¿no? Y de todas maneras, por ejemplo, un tema que yo creo, vamos, pero es que tampoco vamos a dar lecciones de nada, ni vamos a decir a la gente lo que tiene que hacer, pero yo sinceramente, antes que hacer igual los antiespecistas manifestaciones, como yo he asistido a alguna y no me ha gustado, por el tema, por ejemplo, de la tauromaquia, ¿no? Contra, hace años me acuerdo, contra, con la gente también está del Todo por Hacer y Magdalena, contra el tema de la tauromaquia, corrida de toros y tal, y vale, bueno, luego, claro, primero era contra la tauromaquia, luego había además contra directamente el consumo de carne, ¿no? Ni toros en las plazas, ni vacas en los platos, no sé qué, y bueno, allí sin embargo, pues había gente contra la tauromaquia con banderas de España, había gente contra la tauromaquia que serían de los verdes, de Izquierda Unida, del PSOE, me da igual, de lo que fuera, porque es una sensibilidad que no tiene que ver tampoco tan claramente, ¿no? Entonces, bueno, si es una movilización, está bien, ¿no? Porque yo que sé, que no torturen hacia los toros en las plazas, está bien, pero me refiero que es algo que tiene que ir inscrito dentro de algo, si no, vale, es una lucha antitaurina en la que hay cualquier persona, pero que no va más allá de eso. Que para un toro mejor que no le toreen, pues igual sí, pero bueno, me refiero. Hombre, también sí, si ponemos eso, a hacer comparaciones, no sé cuántos toros, primero, no sé qué es mejor, si torear a un toro o tener a un gorrino con la vida que le dan, o a un pavo, a una gallina encerrada en una granja, en una jaulita y cosas de esas durante no sé cuánto tiempo, y lo que sé, no sé cuántos toros torean al año, pero sí sé cuántas decenas de millones de animales sacrifican en las granjas industriales. Entonces, a lo mejor hay que intentar enlazar las dos cosas. Y a lo mejor en luchas que tengan una proyección más allá solo de la defensa del animal y del antiespecismo, que a lo mejor que no todo el mundo entiende. Por ejemplo, si yo fuera antiespecista, y lo que quiero también es defender, a lo mejor intentar que a los animales no se les torture, no se les maltrate, ¿no? Y hacer algo también por ellos. Desde luego, creo que ahora mismo, con debates muy interesantes que hay en la sociedad, como el tema este del que hablaremos, de las macrogranjas, por ejemplo, pues es algo muy interesante, porque ahí puedes coincidir con un montón de gente y darle una vuelta de tuerca más, no solo las condiciones de estos animales que allí son pues criados en condiciones penosas de encierro y horribles, ¿no? Para ellos y para su instinto vital y para las necesidades vitales de un animal como eso, ¿no? Como las macrogranjas de cerdos o de vacas lecheras. Hay mucha gente que está contra eso, no solo contra eso, sino porque eso también es una crítica al capitalismo, una crítica a la producción industrial de esta manera, ¿sabes? De reducir todo el beneficio a estas macrogranjas de grandes empresas que además contribuyen, pues eso, a despoblar buena parte del mundo rural, que no son ninguna solución, que contaminan mejor el medio ambiente con el desprecio que siempre hay por la vida de los animales y por el ecosistema en general, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, sí se podría incidir y coincidir mucha gente, antiespecistas y no antiespecistas, en algo que podría criticar, yo creo, más profundamente, ¿no? El modo de producción del capitalismo, o el capitalismo sobre todo es eso, ¿no? Un modo de producción y una economía. Entonces, creo que hay luchas más importantes, creo yo, a lo mejor ir por ahí, que no, que es mi opinión, que solo lo pienso, a lo mejor que centrarse, pues eso, en las cotorras o en los circos, ¿no? Bueno, por hacer un apunte, que está pidiendo Redín el paso, pero yo lo había pedido hace un momentito, voy a hacer un apunte breve. Yo en ningún momento ha estado en mi intención, ni pienso así, que Caritas sea más decente que El Todo por Hacer, en absoluto. Vamos, El Todo por Hacer me parece una revista absolutamente necesaria, un periódico, y lo leo con gusto y aprendo mucho. O sea, no pretendía yo comparar una cosa con la otra. Respecto a lo de Onda Cero, pues no lo sé, porque yo soy de escuchar Radio Nacional, pero no sé en Onda Cero de qué palo van. Onda Cero, bueno, que no ha dicho nada de Onda Cero. Sí, que parecemos tertulianos. Has prestado atención a la lectura, por lo sí, que perdón, sé. Sí. Venga, Redim, adelante. No, pues yo iba justo a decir eso. O sea, te has denigrado, te has tirado al barro y te has humillado en tu dignidad de tertuliano para interrumpir, que iba a decir lo mismo que tú. Vale, entonces, por Dios. Que era el tema de, bueno, pues no, del trabajo de Caritas, pues no vamos a opinar de lo que es la caridad directamente, pero sí que de los informes de ONGs de mierda o de Caritas Católica, pues sacamos datos y datos que inciden y que muestran claramente las contradicciones, vamos, los defectos y el crimen del capitalismo. Entonces eso lo vamos a hacer una y mil veces. Si lo diga, saquemos el dato de Caritas, del grupo, del colectivo antiespecista de liberación de cotorras, o que nos informe un camionero amigo nuestro que se enteró de algo, ¿no? La información, si los datos y la información son reales y son útiles para y desvelan las miserias del sistema, pues lo vamos a usar independientemente de que nos haya publicado. Y por otro lado, pues bueno, también decimos eso, lo de la cotorra, pues yo creo que es una cosa, y ahí sí que incidir, pues sí, a nadie le gusta que maten los animales, yo no, pero no sé si en esto de la cotorra hay algo especial, se utiliza como porque es muy vistosa, porque son simpáticas las cotorras, no lo sé, hay algún tipo de, yo sé que hay debate de específica, porque en el sistema de control de plagas o de mal llamadas plagas, hay muchas veces, o en los sistemas de control de animales urbanos, pues que yo sepa, pues se sacrifican animales por millones todos los años y no se sale en su defensa, ¿no? Hay control de población de palomas, de gaviotas, por no hablar de otros pequeños y simpáticos mamíferos que son ratas, tan pequeños, ¿no? Como el Rattus norvegicus, conocido como rata de alcantarilla, que son algunos bastante grandes, ¿no? Entonces, pues ahí hay cosas que, bueno, que sí, que más allá del hecho en sí, y es verdad que la situación actual de todo, tanto coyuntural como estructural, tanto a nivel social como ecológico, como económico, como todo, como humano, como animal, pues yo creo que, sinceramente, que detalles así pues no dejan de ser anecdóticos, simbólicos y en cierto modo, pues de distracción de poco recorrido. Pues es verdad, sí. Que... Porque sí, hablar de la defensa del bienestar animal pues hay muchísimas cosas que pueden ser mucho más profundas, mucho más críticas y que pueden mover a mucho más desarrollo. No me gustaría acabar encadenado a un árbol, a Lotita Cervera, en vez de gritando no a la tala, sino no al asesinato de cotorras, que por muy digno que sea este tema, no deja de ser una cosa completamente, pues no lo sé, anecdótica, periférica y... Sí, no prioritaria, francamente. Yo opinar, yo qué sé, yo desde pequeñito me ha gustado así los animales y todo tipo de bichos y no es que me las de listillo, pero tengo cierto conocimiento de ornitología, de herpetología, autodidacta, me han gustado siempre, ¿sabes? Y yo qué sé, igual de aves y de eso. Entonces, no sé, claro, eso es una especie invasora que se ama, que sí es cierto, que no tiene la culpa las cotorras de que se hayan escapado de jaulas que haya traído gente gilipollas para tenerlas en casa, pero sí que salen y sí que tienen una incidencia en los ecosistemas de aquí, me refiero. O sea, por ejemplo, no sé cómo decir, es como unos ecosistemas que son totalmente aniquilados, que están hechos polvo, que son los fluviales, los ríos, con la introducción de un montón de especies de fuera, del cangrejo americano, del lucio, de Black Bass, de la percasol, de 800.000 peces que están arrasando los peces de aquí, ¿no? Las especies autóctonas de cangrejo de río europeo y un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, igual que la liberación de bisones americanos de la granja, que vale, nadie dice que el mejor lugar para un bisón americano sea en una granja criado para ser despellejados, es que no deberían de existir, por supuesto, eso está claro, pero soltarlos a lo mejor ahí en Galicia o en el norte para que acaban de descojonar los ecosistemas de aquí, también muy castigados, pues es algo que no sé cómo decir, es algo, pues si a lo mejor en un río en el que hay ciertas especies que están en grave peligro, especies autóctonas, ejemplares, hay que eliminar, quién sabe, alguna especie invasora que le está aniquilando. Igual que pongo como ejemplo, ¿no?, de cosas así, como en algunas islas de cerca de Australia, pues se han tenido que hacer campañas de desgatización y de ratización para allí tener algunos marsupiales que están amenazadísimos, a puntísimo de extinguirse por estas especies que han sido introducidas de fuera, ¿no? O como el tema de algunos gatos, el gato doméstico, que es un animal que es de los animales que más especies ha extinguido, ¿no? Y que tú sueltas dos gatos en un islote, como ha pasado en Canarias, o un gato donde hay colonias de cientos de paíños pechialbos, o sabes que son unas aves pelágicas pequeñitas, tal, y bueno, he visto las imágenes de cientos, no miles de alas, de que un gato solo se puede ventilar prácticamente a todos los animales de una isla, sinceramente. Ya sé que el gato tendrá derecho a la vida, pero yo, si puedo, voy, cojo al gato y lo tiro al mar, ¿sabes lo que te digo? Cada uno tiene sus opiniones. Son temas que tampoco son tan sencillos, ¿no? Ni complejo. ¿Por qué ha dicho Redín el tema de las cotorras? Se le da, pues yo creo que todo por hacer da a las cotorras importancia, pues porque es una publicación que es de Madrid, y esto de las cotorras, claro, es una cosa que está saliendo en Madrid. Y que está viendo una campaña de exterminio, de control de la población, sí, de cotorras, a base de, bueno, pues de dispararlas, sí, ¿no? De matarlas, sí, a tiro. Claro, habrá, sí, que matarlas, está claro. Lo que he leído hoy, precisamente, paseando por el parque, es que decían, sí, sí, había unos carteles defendiendo un poco este tema, o hablando de este tema, que proponían, no, desconozco si esto viene de nada que tenga relación con ningún movimiento libertario, y muchísimo menos, no lo creo. Pero proponían que por el costo que tenía, que eran, pues no me acuerdo, 400.000, 200.000 euros, lo que sea, que era mucho más barato y eficaz hacer una esterilización y tal, y no sé qué. Lo desconozco, bueno, lo aporto ahí como... Hombre, yo no me gastaría el dinero, bueno, no, ya no digo nada, en sexar cotorras para luego castrarla, ni que cada uno que haga... Pero digo yo, por ejemplo, de un tema, que también son animales con plumas, y no son cotorras que se han liberado y están, son, por ejemplo, los pavos. Ahora mismo, no sabéis que aparte del tema este de lo de... A ver, del COVID, hay otras epidemias, que en su día les dieron mucha cancha y lo tuvimos en todos los sitios, como es la gripe aviar, que no sé si sabéis que últimamente han aparecido nuevo brote de gripe aviar. Entonces, bueno, el otro día en el embalse del Oso de Ávila, creo que había tres gansos muertos y una gansa real con la influenza que llaman, que es la gripe aviar, en algunas otras zonas húmedas han aparecido, y resulta que en una granja, si no me equivoco, de la provincia de Segovia de pavos, como ha aparecido algún brote de gripe aviar, ¿qué han hecho? Pues lo que están haciendo en Francia, esos animales que están en granjas de cría industriales masificados, hechos polvo, han cogido y están... pues eso, sacrificando miles, decenas de miles de pavos, y van a seguir haciéndolo. Como aparezca un caso, una granja de 100.000 pavos, los matan todos. Eso es un sacrificio mucho más masivo. ¿Se puede criticar ese sacrificio? Sí, pero es que lo primero que hay que criticar es eso, que existan esos lugares de producción de carne industrial donde hay miles de animales hacinados y que luego además los tratan como, pues eso, simplemente como cosas de beneficio. Los ponen, los quitan, los matan, es así. Entonces, a lo mejor eso, ahora mismo, las cotorras están ahí, pero están matando, ahora mismo, en dos días han sacrificado, pues miles, miles, miles, miles y miles de pavos de granja, me refiero. Que son cosas, pero es que eso, hay que hacer una crítica, yo creo, al sistema capitalista, también, por supuesto, por el maltrato animal, también, por supuesto, por las condiciones de explotación de personas y animales, pero tiene que ser algo global y que siempre esté ahí, detrás, la crítica al capitalismo, intentar pergeñar y esbozar, pues, otra manera de vivir, de alimentarse, de tratar a las personas y a los animales. Y ahora damos paso a Gerineldo, que está pidiendo turno y tiene problemas de conexión. Adelante, Gerineldo. Sí, es que... Conexión neuronal. Tengo problemas, sí, aparte de la conexión neuronal, de la conexión física a internet. Yo solo quería comentar, claro, como os pierdo lo que estáis, el hilo de lo que estáis hablando, al principio que ha dicho el León sobre las luchas parciales, comentar que, claro, el tema es que los veganos y antiespecistas hablan de su lucha como una lucha de liberación total. De hecho, afirman que o sea, la hacen, la vinculan completamente, digamos, a la lucha de clases, también la lucha antiespecista, y ponen en el mismo nivel a los animales que a los humanos. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, yo creo, a la hora de hacer una crítica, ¿no? O sea, que para ellos es el antiespecismo es también una lucha global y no es una lucha específica, ¿vale? Eso es lo que dicen ellos mismos, no que yo esté de acuerdo con, ¿vale? Yo, por mi parte, a ver, yo sí que creo que nos diferenciamos del resto de los animales, que tenemos conciencia, ¿vale? Nos hacemos preguntas, ¿no? Sobre nuestro papel en la vida, nuestro papel en el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos desarrollado, aparte de toda la técnica, todo tipo de artes, de pensamiento, de filosofía y tal. Entonces, creo que, evidentemente, no estamos al mismo nivel. No estoy diciendo que estemos ni por arriba, pero es obvio que no estamos al mismo nivel que el resto de los animales, ¿no? Y comentar una anécdota muy breve de Madrid en la Guerra Civil sobre unas denuncias que hubo por parte de la Sociedad Protectora de Animales de Inglaterra, ¿no? Sobre el trato que se estaba dando a perros y gatos en la ciudad de Madrid durante el asedio, ¿no? Y que, bueno, desde Madrid se les vino a contestar que no hacía falta que se preocuparan tanto porque ya se habían zampado a todos los animales de dos, tres, cuatro patas y de lo que fuera que habían encontrado por toda la ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, yo la comparación que haría un poco sería esta, ¿no? En un momento, ¿no?, en el que estamos además ahora con todos los problemas que vienen y tal, pues hombre, yo qué sé, preocuparse un poco de la suerte de los cotorras, no sé, ¿sabes? Yo supongo que a mí y a la gran mayoría de la población en general, y por no hablar en concreto de lo que se podría denominar como proletariado, ¿no?, la verdad es que la suerte de los cotorras le importa bien poco. Entonces, bueno, yo son las cosillas que quería comentar. Como he perdido un poco el hilo ahora ya que estáis hablando de otras cosas. Pues sí, ahora Redín creo que acaba de pedir el turno, pues adelante, Redín. Pues sí, yo quería decir que no sé si tanto toda esta incidencia del tema cotorras viene una vez más del mundo político, ¿no? Porque sí que yo creo que tiene que ver pues con esto, con la política local y con darle un poquito de cera a nuestro estimado prócer, el señor Finis Face, que y con el tema, por un lado, por el tema de las concesiones, corruptelas y el presupuesto y a quién se le concedía este sistema tan avanzado de control de población que se dedican a disparar a la cotorra con carabina de aire comprimido. Y por otro lado, pues un poquito estos como microescándalos de política local para criticar al municipio. Eso yo creo que también ha influido, ¿no?, en los típicos medios periódico progres y tal, sacar un poquito, agitar un poquito. Yo creo que esto ha incidido en hinchar un poquito el asunto de las cotorras a nivel mediático, ¿vale? Y nada más, yo creo que... Yo quisiera... Yo añadiría que en este programa, entre otras cosas, pues nos cagamos bastante en la corrección política, ¿no? No tenemos que nadie nos tiene que votar, entonces no nos importa porque no tenemos ninguna reputación que defender y además pues nos gusta cachondearnos de muchas cosas, a veces de nosotros mismos y especialmente de los demás, ¿no? Tenemos una mala reputación, en todo caso. Sí, no, sí, decir que, buen, ejemplo, buena desde hay, luego, hay, ¿no? Hay cosas que yo, por ejemplo, comentaría, mira, unas cosas musicales, así que parecen poco serias, que no sé si lo comenté una vez, un rapero que seguro que no conoce gente que se hace llamar MCAS, que hace rap católico de combate, tiene canciones contra el aborto, rap católico de combate, es un hombre que lo hace medio en cachondeo, a mí me parece la música está bien y encima te mueres de la risa leyendo las cosas que hace. O el grupo ese que se llama PEM, Puta España Musical, que eran unos cantautores que tienen canciones de todo tipo, de, vamos, humor negro, no, humor absolutamente oscuro, algunas canciones también, una que se llama, por ejemplo, Follar Veganos, y no sé, lo oyes y te mueres de la risa, o sea... Yo creo que esta gente fue detenida. Algunos son además de tu ciudad, ¿no? Algunos era de Vigo, Paulo, de por ahí. Entonces, bueno, tú escucha España Musical, te mueres de la risa, te mondas. Son una auténtica barbaridad y salvajada, ¿no? Las canciones que hacen hablando del José Bretón este, de auténticas barbaridades. Es humor, a alguien no le gustará, pues a mí me hace gracia, ¿sabes? Entonces, ¿qué es eso? Tampoco la corrección política... Hombre, hay una canción que se llama que hay cosas de las que se dicen en este programa que se dicen en serio, pero hay cosas que desde luego se dicen también con un tono de provocación y de sorna más o menos evidente. Entonces, bueno, o sea, no... Entonces, el servicio de telecotorra a domicilio, de entrega de pasadas para los desfavorecidos. Yo, en cuanto acabe este programa, voy a ir a escuchar la canción Breivik se va de paintball, que acabo de ver. Pues eso, por ejemplo. Bueno, pues nada, y luego también quería decir eso. Estamos aquí hablando de... hablando de algunas luchas, joder, hay luchas de todo tipo, ¿no? Pues igual que también el tema este, pues yo que sé, del poliamor, que también hay mucha gente que lo lleva ahora, ¿no? La liberación sexual, el poliamor y tal. Y luego hay cosas que, bueno, pueden ser de clase o no pueden ser de clase, porque en este caso, por ejemplo, la actualidad que hay político-social nos lleva a ver cómo tenemos que tomar ejemplo de la familia real española borbónica, porque desde luego en el tema del poliamor han dado pasos de gigante y están muy por delante de ciertos ambientes libertarios. Me temo que precisamente lo borbónico lleva siendo poliamoroso desde hace muchos años, no es de ahora, ni de hace poco, ni de hace 50, ¿eh? Por eso, pero siguen por delante. Siguen por delante, sí, hay que recordar que... Bueno, pues nada, eso nos pasa por ver la tele, que por cierto, el otro día sentí una especie de un ataque de náuseas cuando, como nuevo tertuliano de un programa de la infecta cadena Antena 3, había un señor con aspecto de osito, gafas y muy velludo, que se llama Cándido Méndez, el otrora secretario general durante los casi vitalicios, no sé cuántos años, de la UGT, y ahora nos lo han plantado ahí de tertuliano, madre mía, lo que nos faltaba por aguantar. Todavía aguantándole, parece que se había jubilado y ahora lo meten de tertuliano para decir sandeces en la tele, entre otras cosas apoyar a la monarquía, ¿no? Según él, como hacen casi todos los de su generación. Bueno, comentarios variados. Pues no sé, cambiamos de tema, como lo veis. Hombre, estaría bien. Hablar. Llevamos casi ya media hora de programa. Internacional. Yo quería decir que el sucesor de Cándido Méndez con sus fulares es aún mejor. Tiene ese estilismo del que ya no sé ni cómo se llama, pero vamos, que el calado de la nomenclatura de los sindicatos mayoritarios va de mal en peor ya. Desde los tiempos de Camacho y Nicolás Redondo hasta los actuales, pues vamos, es ya todo un dechado de virtudes que denotan la importancia de esa élite combativa. Virtudes tienen muchas. Eso no cabe duda. Otra cosa es que sean virtudes que puedan afectar a los demás de manera positiva, pero vamos. Creo que Gerineldo quería comentar algo que lo hemos cortado. Sí, quería comentar sobre un textillo que ha estado rulando, o sea, internamente entre nosotros, no lo hemos comentado todavía aquí en la radio, sobre el tema de la pandemia, ¿vale? Que ya sabéis que es uno de mis temas favoritos. El resto de tus temas favoritos, que no nos han quedado tan claros. Eso otro día. El texto se llama La negación de la realidad y la realidad de la negación, ¿vale? Está traducido del griego, está redactado por gente de Grecia, ¿vale? Ha sido traducido a varios idiomas, luego si eso podemos subir el enlace para que nuestros oyentes lo puedan leer, es bastante largo y denso. Me recuerda un poco a los textos del felizmente fallecido grupo Ruptura, ¿vale? Uno de cuyos miembros actualmente es parlamentario regional por Más Madrid. Al lado de Íñigo Errejón. Dicho sea de paso. Sí, vale. Sí, el señor Héctor, ¿cómo es el apellido de Héctor? Tejero. Es... Sí, Héctor Tejero, ¿no? Algo así. Sí. De irreductible anarquista ha pasado a politicucho de rojiverde ahí con el Errejón al lado. Cosas de la vida, ¿no? No es el primero ni será el último. ya conocemos unos cuantos. Para dinamizar, perdón que te interrumpa, para dinamizar este programa, comentaré que el otro día un compañero de toda la vida mío de sacrificios de luchas y amigo, que además vegano de toda la santa vida, tocayo mío, el otro día hablé con él y me contó que estando un día en el local anarquista Madalena, que allí también tiene mucho que ver con la publicación Todo con Hacer y los defensores de las cotorras y estas cosas, pues apareció un señor entrado en años entró ahí a ojear el local y les dijo, ah, pues mi hijo hace años que venía por aquí, no sé qué tal. Y a esto que el amigo dijo, ah, sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llamaba su hijo, a ver si me acuerdo. No, Íñigo, Íñigo. Y ya le dijo, Íñigo Errejón. Era el padre del señor Errejón. Que si hace cuatro una visita de cortesía, ya. Y aparte esta cotilleo que no viene muy al cuento, me callo. Pues bueno, la verdad es que el texto no tiene desperdicio, ¿vale? Se coja por donde se coja. Yo, la verdad es que merecería un análisis en profundidad y una respuesta. Yo he anotado un montón de cosas, no las voy a decir todas porque me puedo tirar aquí 3 horas hablando, ¿vale? Y no es plan, aparte que me cortarían enseguida los demás contratertulianos. Te censuraríamos. Pero bueno, entre las cosas así un poco más polémicas, que entre las muchas cosas polémicas que trata el texto, ¿vale? Por ejemplo, refiriéndose a John Ioannidis, ¿no? Un experto epidemiólogo de los Estados Unidos y uno de los científicos más citados a nivel mundial, ¿no? Al cual critican por la posición que tomó durante la pandemia, no de negación ni mucho menos, sino de duda sobre la magnitud de lo que podía suceder. Hay que recordar que Ioannidis empezó a manifestar estas críticas al comienzo mismo de la pandemia, ¿no? En este texto se le acusa de tener falta de datos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, eso es falso, porque Ioannidis obtiene sus primeras estimaciones sobre lo que estaba pasando en la pandemia en base a un estudio sobre los contagios a bordo de un crucero, o sea, un entorno prácticamente perfecto, ¿no? Para estudiar un poco la dinámica de cómo se podía desarrollar la enfermedad, ¿vale? Y del cual sacó una tasa de mortalidad, ¿vale? Variable del 0,05% al 1%, ¿vale? Es decir, que la OMS en aquel momento, al principio de la pandemia, la situaba más arriba del 3%, y de ahí venían todas las discusiones sobre si en realidad esto era una gripe fuerte, no era una gripe, era otro virus súper maligno, letal, que iba a pasar con todo, bueno, en fin. Hay que decir, ¿vale?, que actualmente la tasa está en el 1,21%, o sea, bastante cerca de los cálculos de Ioannidis, o sea que digamos que el tiempo le ha dado la razón en vez de quitársela, ¿vale? También hay que decir que no mencionan otro estudio que hizo sobre la tasa de mortalidad por infección, la ICR, ¿vale? Que también dio cifras mucho más bajas de las estimadas inicialmente al principio de la pandemia y que, bueno, también se está avanzando en esa dirección, ¿vale? También comentan sobre la gripe del 2009 y llegan a decir un poco pues, que Obama no decidió tomar las medidas drásticas de cierres debido a la comprometida situación económica en la que se encontraba en el país. Hay que recordar que en el 2008 fue el crash financiero, ¿vale? Y comenzó la crisis financiera que todavía, en cierta manera, seguimos inmersos en ella, ¿vale? Desde luego es una barbaridad decir esto porque ignoran las consecuencias que tuvieron los ciegos, que por ejemplo llevaron a López Obrador al principio de la pandemia a promover medidas más, ¿no? Y bueno, se coloca siempre como los epidemiólogos, ¿no? Que siempre recurren al peor caso, el worst case escenario, ¿no? O sea, la peor probabilidad posible, ¿no? De que pueda suceder pues una gran epidemia, de millones de infecciones, decenas de miles de muertos, ¿no? Cosa que nunca se ha verificado, ¿vale? Tampoco hablan de cómo de las herramientas de pandemias, ¿no? Que siempre ha habido una gran incertidumbre sobre las intervenciones, las NPI, ¿no? Las intervenciones que no son, digamos, en base a medicamentos, ¿no? Pues como todas las medidas de distanciamiento social, de lavado de manos, de uso de mascarillas, ¿no? De las cuales siempre ha habido y sigue habiendo una gran incertidumbre sobre su eficacia. Según este texto, las da por perfectamente legitimadas por la ciencia, ¿vale? Bueno, en fin, es que hay un montón de cosas que menciona el texto que... Pero bueno, es que no, siento ser un poco tajante, pero claro, ponerse a comentar un texto que la gente no sabe, ni siquiera tenemos presente, o que a mucha gente no se lo siente, ni se ha leído, y hacerlo así por puntos salteados, pues me parece cuanto menos un poquito poco atrayente para cualquier público que esté oyendo hablar de este autor, de estos datos, sin saber el contenido total de este texto, el espíritu del texto, que creo que yo sí me he leído hace un par de semanas, por cierto, bastante prolijo, bastante largo y y tal, y así pues no sé, es como estar hablando a veces de escenas puntuales de una película que mucha gente no habrá visto, entonces no sé hasta qué punto muchos nos van a poder seguir. Bueno, Sí, podemos ponerlo en el enlace en la descripción del programa y si acaso hombre, comentarlo en el próximo programa. vamos, yo digo una cosa, el texto es muy largo y Es que son creo que mucha deberes, ¿eh? gente no tendrá los ácidos suficientes para digerirlo y leérselo entero. Es bastante. Yo me lo leí entero tal y la Joder, yo verdad, no fui capaz de acabarlo. a mí yo digo que no recuerdo exactamente, no me lo he estudiado. Al principio me parecía que iba por una cosa interesante y al final la verdad es que a mí no me gustó porque realmente no saqué en claro qué es lo que estaba proponiendo. Aparte de seguir las medidas oficiales, ¿no? De vacunarse y tal. No saqué muy en claro, o sea, no vi ninguna propuesta que me pareciera interesante, pero bueno, ya te A digo que ver, tampoco la la propuesta propuesta un lo poco, la mejor. tesis, a ver, la tesis un poco de fondo es que se hace una crítica a que determinados sectores de la izquierda, extrema izquierda y del anarquismo, ¿no? Estén abrazando unas supuestas posturas negacionistas, que por eso he comentado lo del epidemiólogo este Ioannidis y otro montón de cosas que vienen en el texto, que efectivamente, como dice Redín, va a ser demasiado largo, o daría para escribir otro texto con un montón de referencias, un montón de enlaces, que es un poco lo que he ido yo haciendo, ¿vale? Evidentemente no voy a ir punto por punto ni tal, porque no vamos a volver locos y aparte es verdad que se va a aburrir a la audiencia y así, bueno, todo eso es correcto, pero vamos, la tesis de fondo es esta, ¿no? Que digamos que ellos están viendo un poco, ven la epidemia también desde un punto de vista estrictamente económico, dicen que las decisiones que se han tomado, o sea, digamos, las tendencias científicas que defienden que haya una protección selectiva. Sobre las personas de mayor edad, que son las que tienen mayor índice de mortalidad por el COVID y tal, es un poco pues dejar morir al resto de la población, ¿no? Que los que estamos criticando las medidas de confinamiento, las medidas de distanciamiento social, el uso generalizado de las mascarillas, etcétera, pues que nos estamos aliando con la extrema derecha negacionista, se quita. El peso científico que tienen determinadas opiniones, ¿vale? Ridiculizando, por ejemplo, la declaración de Greg Barrington y otras cosas. O sea, que un poco la tesis es esta, ¿no? Nos vienen a decir que los que estamos denunciando todo esto como un aumento del autoritarismo y del totalitarismo estatal, estamos equivocados, que no comprendemos bien las razones económicas que subyacen detrás de todo esto. Oh, Parece Yo creo que ha demasiado. vuelto. Parece que hay problemas de conexión por Autores parte de. éticos no tienen en cuenta factores filosóficos. Creo que hay problemas de conexión, no se escucha bien a Sí, Gerinello, lo pero podemos. hemos perdido. Sí. Sí, no se le escucha bien, no se le escucha bien, ¿verdad, Paulo? A No, Gerinello. no, no, no. Lo hemos Vale, perdido, lo hemos bueno, perdido. más o menos. Yo creo que, no sé, pues eso, ya. El texto es muy largo, estamos hablando sobre un texto concreto, pero bueno, también decimos que el tema este está avanzando y hay más información, se supone, no se ven las cosas como se veía los primeros días que empezaban los primeros casos de COVID y todo eso hace un par de años. Entonces, bueno, ya nos estamos acercando más, se supone, a la estabilización de todo esto, a ver en qué acaba y digo yo que los datos va a haber más datos y vamos a poder analizarlos o vaya pasando el tiempo. Qué tenía de real, qué de no la amenaza y en qué ha ido y en qué no. Desde luego, yo, por ejemplo, hay cosas a mí que sí me escandalizan, como por ejemplo el tema de hacer la vacuna obligatoria, de pasaporte COVID obligatorio. Ahí está habiendo un montón de contradicciones. Obligarte, por ejemplo, a ponerte la mascarilla en la calle al aire libre cuando saben que es una soberana gilipollez que no tiene ningún Sí, pero sentido. Entonces, hay muchas es lo que cosas. sale más ¿Eh? barato. Es la medida más barata para el Estado y para el gobierno. Claro. Y aparte, creo que hay gente que yo, como persona que soy, yo si mi salud la quiero basar en a lo mejor en otras cosas que hago yo, en cuidarme de cierta manera y tal, y yo renuncio a las vacunas, pues por supuesto será porque me da a mí la real gana y no tiene nadie por qué a mí obligarme a vacunarme, estaría bueno. Y luego encima poner a una persona que no se vacuna entre 8.000 que sí, como que fuera encima una amenaza pública, cuando el resto están todos vacunados, lo primero es como de gilipollas, no tiene ni pie ni cabeza ni sentido alguno. Yo desde entonces está Bueno, claro, pero es está la como obligación. el discurso contra los no vacunados, esa especie de enemigo interno, ese chivo expiatorio, es lógico porque bueno, pues lo de toda la vida. Tienes que mirar hacia los lados, no se te vaya a ocurrir mirar hacia arriba a ver si el problema, que esto también lo hemos hablado aquí, Si la gestión, si el sistema sanitario es capaz de realmente garantizar o garantizar la salud pública o no lo es, ¿no? Que es un poco lo que se ha visto, todas las costuras de ese sistema, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que sí, que es muy, muy burdo y tiene muy poca sí, forma de sustentarse. Desde luego, lo que desde luego podemos decir sin miedo a errar es que por parte de los dirigentes, los que parten el bacalao, los que gestionan y sostienen el sistema, en este caso de aquí democrático, capitalista, de explotación y depredación de la tierra, de explotación de las personas, y eso desde luego no parece que tenga mucho interés en la salud de las personas, según en qué momento, ni en la salud del medio ambiente, ni de nada absolutamente. Entonces es un poco sospechoso, ¿no? Que quieran proteger también del tema del coronavirus cuando hay miles de cosas por ahí, incineradoras, cientos de miles de sustancias tóxicas, fitosanitarios, campando a las anchas, que están creando muchísimas enfermedades, muchísimo sufrimiento y todo tipo de formas de vida, de todo, es que podríamos empezar y no acabar de las nocividades del capitalismo, de este sistema, ¿no? Y sin embargo, en esto parece que nos van a salvar la vida, en el resto da lo mismo, ¿no? O sea, es que no se lo cree nadie, sinceramente. Ese afán bondadoso del sistema, de los políticos y la administración por hacer de nosotros personas sanas, ¿no? Y también críticas, ¿no? Como dicen con el sistema educativo, o sea, que menos cachondeo, ¿no? Es lo que yo pienso. Y bueno, ¿ha quedado alguien por ahí o está desconectado todo el mundo? Estamos todos aquí. Es lo que pasa, todo el mundo desconecta cuando volvemos a estos debates. Bueno, pues nada. ¿Alguna cosilla internacional? ¿Tenéis cosas que decir de por ahí? Joder, pues está lo de Ucrania, pero a ver quién le mete mano a eso, porque yo no ¿Algo entiendo concreto? Nada. Mira, de sí, hechos... A nuestro queridísimo Pedro Sánchez le han hecho el avión en las últimas reuniones. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le han hecho? No me he enterado. Porque en las últimas reuniones de WISE, de estos de la OTAN, pues el Biden no le ha... ¿No lo ha llamado? Y ahora se está metiendo con él. Toda la derecha mediática de España, el pobre perro Sánchez, que le ha faltado tiempo, ¿no? Yo quería, mira, hablando fuera del tema de Ucrania, sí me gustaría hablar pues del rollo OTAN, del rollo no a la guerra y de las vergüenzas toreras de la izquierda social, comunista, institucional de este país, que bueno, porque donde dicen digo Diego y que luego, pues a la hora de la verdad, pues se llenan de mierda hasta los sobacos con todos estos temas, ¿no? Pues bueno, de Pedro Sánchez parece que en un afán de querer hacer méritos como el alumno, el repelente niño Vicente de la clase, le ha faltado tiempo para ofrecer ahí la colaboración militar de España en estos despliegues, que por cierto, no me parece nada novedoso porque los despliegues de contención de Rusia o de expansión de la OTAN en el este de Europa, pues España lleva metido hasta las axilas desde hace, ¿no? Con despliegues... Con rotaciones constantes de F-18 y Eurofighter en Lituania, ¿no? Para justamente defender el espacio aéreo de los países bálticos, con incluso el despliegue de blindados en Letonia, a muy poquita distancia de la frontera rusa hace unos años, con despliegue de escuadrillas también en Rumanía, con patrullas marítimas en el Mar Negro, pues esto simplemente se repite ahora, con también el despliegue de misiles patrios en Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto, pues lo de ahora es exactamente lo mismo que ya se venía haciendo, pero con una sensación como de levantar la mano como el alumno empollón intentando que le vea el profe, en este caso el señor Biden, que por cierto, el otro día tuvo un pequeño desliz con el micrófono que puso de... Llamó cretino hijo de puta o algo así, ¿no? A un periodista de la Fox. Maldito hijo de puta creo que le calificó, pero bueno, para hacerle... Precisamente en una rueda de prensa sobre Ucrania, que todo el mundo le preguntaba sobre Ucrania, se quejó de eso y el otro pues le hizo otra pregunta que le gustó aún menos y eso causó su desafío. Bueno, pues Pedro Sánchez, pues aquí le ha faltado tiempo eso para levantar el dedo y levantar la manita y ofrecer voluntario todo este tipo de colaboración. Y bueno, pues esto pues bueno parece que no le ha servido tanto a nivel propagandístico para que Biden le ponga en la mesa de los mayores y la deja un poquito de lado y esto ahora le deja en evidencia, ¿no? Y esto hoy porque recordemos que el PSOE fue aquel, el de OTAN de entrada, ¿no? Y luego tuvo que poner en marcha toda su gran maquinaria para ganar ese referéndum del año 86 y confirmar la presencia de España en la OTAN con todo lo que eso ha supuesto de bases de continuidad de las bases militares, de esas bases militares que se negociaron por Franco, que Franco ese gran patriota nacionalista español que quería evitar que quiere mantener la independencia y evitar la injerencia extranjera, pues tuvo que darse un morreo con Estados Unidos y poner sus posaderas y ceder la soberanía de diferentes zonas del territorio español y permitir que por aquí pasaran los aviones cargados con bombas termonucleares sin necesidad de... Sí, ahí está alguna que otra. Que lo que estuvo a punto de hacer desaparecer es esta península del mapa, por cierto, si no vamos a recordar a Fraga en Palomares, pues si esas bombas que estaban armadas, que cayeron por aquí repartidas, si hubieran estallado, pues probablemente el agujero hubiera ido desde Argel hasta Zaragoza, cuanto mínimo. Bueno, pues esa política de continuidad, de alianza con el amigo americano, independientemente de Franco, de Calvo Sotelo, de Felipe González, de Ansar, hasta ahí, Pedro Sánchez parece que quiere lamer las heridas de los tiempos en el que Zapatero tuvo ese pequeño desplante. Y bueno, y recordando ahora los que le salen, recordando desde su izquierda los de Unidas Podemos, que recuerdan aquello del no a la guerra, le recordamos a su queridísimo Kichi y demás gentuza, cuando pues a salir a defender el plato de los astilleros de Cádiz, pues salió allí permitiendo solicitando que se hiciera ese pedido de fragatas para Arabia Saudí. Y esto me lleva entre otras cosas, recordemos la guerra de Yemen, que la semana pasada un bombardeo de represalia por parte de la Alianza de los Emiratos Árabes y de Arabia, respaldada por Israel y por Estados Unidos y armada por España, entre otras cosas. De armas de España, pues se cargó a 100 civiles en un bombardeo de represalia, ¿no? Y bueno, y estos señores de Unidas Podemos, pues eso, mucho no a la guerra, pero salvo que los intereses políticos para ciertos elementos me convengan, ¿no? Y ahí sí, está. Bueno. Y ahí estamos y jugando estas cositas, y recordemos que a raíz de lo de las sanciones por lo del Donbass, pues entró en una contrarréplica de sanciones por parte de Rusia y al sector primario agroganadero español le ha costado muchos millones de euros estos jueguecitos geoestratégicos, que no es por nada, pero creo que pillan un pelín retirado de los intereses directos de la población y de España, salvo aquello de que la élite política de este país pues vive completamente imbricada en el atlantismo, en la OTAN, en la Unión Europea, y ahí van lamiendo culos, aunque les desprecien, ¿no? Como le ha pasado a Pedro Sánchez ahora. Que por bueno, tanto, bueno, hay que recordar, bueno, no hay más que ver que a nivel geoestratégico pues es Gran Bretaña y Estados Unidos los que están ahí más a saco en esto, y otros países tampoco sospechosos de ser rojos peligrosos como Alemania y Francia, pues tampoco están ahí muy por la labor de meterse en un fregado con Rusia. Como decían ahora, no es que, como saben los tertulianos patéticos, ¿no? Diciendo, no, es que, claro, se trata de defender la independencia de un país soberano, tal, digo, sí, igualito que en Libia, que en Siria, que en donde sea, o como cuando lo de Maidán, recordemos que fue una intervención de las revoluciones de colores fomentadas desde Occidente y que tiró el previo gobierno prorruso que había en Ucrania. Que el otro día, Radio Nacional, que no sé si era Radio Nacional o era ser cualquiera de estas dos, andaban haciendo uno de estos tertulianos un repaso de los supuestos excesos de Putin en Ucrania y metía en el mismo saco, vamos, citaba como si lo de Maidán hubiera sido cosa de Rusia, ¿sabes? Que ya deje de tener muy poquita vergüenza, ¿no? En este tipo de explicaciones y de engañabobo. Sí, totalmente, sí. Y un poco lo que tú comentas, ¿no? Yo lo que veo con esto es que la cuestión esta de la colaboración de España mandando la fragata y no sé cuántos aviones es continuista, no hay ningún... Es lo mismo que hacía Aznar, vaya, por explicarlo así rápido, creo yo. Y lo que sí tengo la sensación es de que esto tiene mucha... o recuerda mucho al momento Guerra Fría, porque... todo lo que se está hablando, todos los tambores de guerra, estos que la prensa nos está embutiendo permanentemente, vienen de los despachos, es decir, o al menos la información que a mí me ha llegado, o lo que he encontrado por ahí, no hay como estallidos de violencia, no hay como unas refriegas donde uno ha matado a uno, una bomba ha matado a no sé qué. No, no, es todo movimiento estratégico, tablero de ajedrez y gerifaltes diciendo que uy, uy, uy, cuidadito con esto, cuidadito con lo otro. Es como una... recuerda mucho eso a la Guerra Fría, porque no hay, o por lo menos, insisto, en lo que yo conozco... La Guerra Fría se ha reactivado y se ha ampliado, ¿no? Porque tenemos ya ahora esta potencia ya regional y en completo declive, que Rusia está jugando ya, ya intenta empeñarse en seguir jugando la Liga de los Mayores, pero a duras penas, pero sí que está... las tensiones bélicas con China geoestratégicas a nivel mundial son brutales. Y bueno, es que no deja de ser la Guerra Fría, pues bueno, hay que interpretarla como la Guerra Fría. Han cambiado el color de algún actor, pero el sistema de las grandes superpotencias retándose y no entrando en la guerra abierta funciona. Bueno, y también de los despachos, sí, pero también ha habido movimientos sobre el terreno, porque pues Sí, bueno, ya se sí, está sí. hablando de, bueno, por no hablar del despliegue de Rusia, que al fin y al cabo no deja de ser mover tropas dentro de su propio territorio, ¿no? Que no he visto yo nunca que a Estados Que Unidos se le monte un nadie le pollo haya a pedido Estados Unidos explicaciones por por bajar mover a tropas dentro de Texas. su Sí. propio territorio, eso está por ver, ¿no? Y tampoco los territorios ajenos, por otra parte. Pero bueno, que estamos en lo de siempre y las costuras y las contradicciones aparecen en ningún lado, ¿no? Los atlantistas acríticos y Sí, los pseudopacifistas que lo son solo hasta cierto punto y en base a Sí. intereses electorales cortoplacistas, ¿no? Para empezar, todos estos administradores, ¿no? De aquí, ya sean de derechas o de izquierdas, tienen que callarse la boca porque no hay por dónde cogerlos. Es como cuando lo del no a la guerra de todos los progres actores famosos, y en su caso el PSOE, y luego Zapatero sacó las tropas de Irak y a los 2 días las metió en Afganistán, donde durante años ha sido una ocupación y una intervención de una alianza extranjera de países occidentales y Estados Unidos que ha provocado decenas de miles de muertos civiles y que ha acabado como ha acabado con ese gran éxito de los talibanes otra vez en el poder y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que tienen todo mucho que callar porque esta gente son una gentuza hipócrita y que desde luego no pueden decir nada, ¿no? Es verdad que esto se puede decir que tiene de Guerra Fría, sí, porque tiene lo que era la Guerra Fría, una falsa dicotomía entre supuestamente estos países occidentales donde disfrutamos de democracia y libertad y donde la gente opinamos y el Parlamento es la expresión de los ciudadanos que han ido a votar, o sea, la libertad que ellos dicen democrática, frente a países autoritarios como, por ejemplo, el Putin en Rusia o falsas democracias como la de Bielorrusia y sus sátrapas tan horribles, aunque luego la misma Unión Europea, pues cuando le interesa a los Estados Unidos pone, apoya a gente peor, la Unión Europea unta de millones a señores tan antiautoritarios como Erdogan y tan buenos y éticos y cosas de esas. O sea, es que no hay por dónde cogerlo porque son todos intereses de esta gentuza de mierda que habla de que hay libertad en la suya y enfrente no, cuando no hay libertad ni en la suya ni en la de enfrente, son todos la misma mierda, se ríen de nosotros, son gente despreciable y poco pueden decir. O sea, no tienen ningún tipo de. No tienen ellos ningún tipo de autoridad, tienen toda. Pero de autoridad moral para opinar de estas cosas, pues deberían callarse porque lo decimos. No, no pueden abrir la A boca, mí son una banda de asesinos y ya está. lo que me alucina un poco del tema este de la política de bloques que estáis comentando, que bueno, como entro y salgo de la conexión, voy perdiendo el hilo de las discusiones y no sé cuándo me he cortado antes en lo que estaba hablando. Pero Tiene bueno, que por un ser lado por sí, otra vez, por no otro tan sí. rápido. Pues a mí lo que me flipa de las políticas de bloques es un poco como también eso luego se traslada, ¿no? Sobre todo al campo de lo que se entiende por el antifascismo, ¿no? Que enseguida los antifascistas, pues no se sabe muy bien por qué se ponen de parte de Rusia, de China, de tal. Bueno, sí sabemos muy bien por qué, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿no? Entonces, a ver ahora qué va a pasar con estas nuevas amenazas de guerra otra vez sobre Ucrania. Hay que recordar cómo está la situación en la zona del Donbass, ¿vale? Donde continúan las milicias allí operando. Y bueno, y en su momento ya ha habido denuncias por parte de gente libertaria de, bueno, de cómo este antifascismo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, también incluía alianzas dentro de las barricadas del Donbass entre militantes antifascistas y nacionalistas neonazis rusos, ¿no? Combatiendo bajo la bandera zarista y cosas de estas muy raras que se han visto, ¿no? Que volviendo al tema de atrás, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque son los mismos que atacan a la gente que tenemos una versión crítica con todo lo que está sucediendo alrededor de la pandemia, acusándonos de, ¿no? De ser, ¿no? De estar prácticamente colaborando con la extrema derecha, como el texto que he hecho mención atrás, ¿vale? O de hacerle el juego a la extrema derecha, ¿no? Y guardan un absoluto silencio frente a estas flagrantes contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, a mí es un poco. Son cosas que me hacen gracia, vamos. Sí, bueno, el antifascismo así planteado, y es el antifascismo de los antifascistas de hoy, este antifascismo izquierdista y un poco frente populista y de todo eso desde luego es algo nocivo, contrarrevolucionario, ahora no porque no hay revolución, pero directamente desde luego eso es mierda y desde luego ante ese antifascismo casi hay que declararse anti-antifascista, ¿no? Anti-antifa, ¿cómo hacen algo? ¿Sabes? O sea, porque realmente. No, sí, es que es así, Lo realmente. estamos De hecho, algo arreglando, que ¿eh? ha habido textos muy buenos desde hace ya muchísimos años, más de una década, textos de crítica real a ese antifascismo que antes era un tabú de lo intocable. Claro, es antifascista y súper guay, ya está, ¿no? Somos todos antifascistas. Desde luego, pues eso. Vamos a ver lo que hay detrás, ¿no? Y que desde luego en estos momentos definirse como antifascista en el mundo actual, a mí me parece, si no ridículo, desde luego y fuera de lugar, desde luego interesado, quizás, no lo sé. No creo que tengan las cosas por ahí. Estaba comentando algo, no sé si había terminado Jarineldo. O Redín no quería. Y si está por ahí. ¿Redín quería comentar algo? Un poco de velocidad, que se va a dormir la gente. Redín, aquí se ha ido la gente, pues nada. Mira, noticias internacionales variadas. El otro día se me olvidó una cosa y quería comentar, que es una noticia trágica, desde luego, pero es una noticia. Ah, sí, yo tengo otra noticia. Pobre, de un país pobre y de gente pobre. Que siempre, como bien se dice, a perro flaco todos son pulgas y a la gente que peor está le pasa lo peor. En este caso era una noticia que a mí la verdad es que me dolió escucharla porque desde un lugar donde la gente sufre mucho, en este caso de Haití, ¿no? Haití, pues ya sabéis, un estado formado partiendo una isla en dos, la parte colonizada por Francia, por población afrodescendiente, por negros traídos como esclavos para poder asistir a plantaciones porque todos los indios fueron masacrados o se murieron de viruela, llevaron a negros ahí para enriquecerse con ello, arrasaron la parte de la isla, de la mitad de la isla que pertenece a Haití, que está prácticamente deforestada, una pobreza de la hostia, y bueno, aparte de terremotos, dictadores tan simpáticos como Papa Doc, el Duvalier, los Otomacutes y todo lo que llevan allí, y les pasa de todo, la epidemia de cólera llevada por las tropas de los cascos azules allí, que arrasó también. Y bueno, el otro día, otra noticia trágica, como digo, que fue, si no me equivoco bien, creo que hubo un camión cisterna que volcó. La gente de allí, pues la población empobrecida, salió allí a intentar recoger el combustible para poder pues trapichar con él, sacarse algo, utilizarlo, con tan malísima suerte que eso explotó, se incendió y hubo un montón de muertos y un montón de gente gravísimamente herida y achicharrada, ¿no? De esta gente pobre que fue a recoger el combustible que caía después de este accidente. Entonces, no sé, lo escuché y claro, eso directamente habla mucho de eso, de que por supuesto que existen las clases, por supuesto que existen los pobres y por supuesto que se llevan siempre la peor parte. Y desde luego que por supuesto que estos pobres tienen poco interés, a lo mejor, en estos movimientos geoestratégicos de los gerifaltes del mundo, de los americanos, de la OTAN, de Europa, que si Rusia, que si Ucrania, estas cosas, a lo mejor, pues eso, tienen poco interés en él, a lo mejor tanto como las cotorras, no lo sabemos, ¿no? Pero me refiero que por supuesto que existe y que mucha gente muere por ser pobre todos los días y seguirá haciéndolo. Entonces, en este par de minutillos que quedan, el nene se calla, por si vosotros tenéis alguna idea. Bueno, yo no sé si estáis al tanto de lo que ha pasado con el movimiento neonazi, que ha habido un congreso ahí en Valencia hace poco, un congreso, una cosa de estas suyas de nazis, de Bastión Frontal, y ha habido una pelea en la que han dejado a otro nazi, ¿sí?, con la mandíbula rota en tres partes y varios detenidos, entre ellos el líder de Bastión Frontal de aquí de Madrid. ¿Dónde ha sido eso? En Valencia, pero el detenido, el que le pueden empurrar más, es de Madrid. Creo que lo detuvieron en Villaverde, si no me equivoco. O sea, que se han peleado y eso. Vamos, bueno. Sí, por lo visto le han dejado a uno medio... Hombre, en coma no estará porque le ha dado tiempo a denunciar. Se les ha ido de las manos, literalmente. Pues entonces aquí de broca de borracho no se trata en este programa, que hablamos de temas más serios. Pues eso. Bueno, salvo de este caso. Y no salen de el caso de este ciudadano de Nueva York que se encontró un incidente en un bar, pues fue a comisaría, bueno, no estaba muy contento cómo le había tratado la policía. Fue a comisaría de un pequeño pueblo, porque además donde le conocían y tal, y bueno, tal, pues al parecer en un estado un poco emocional, un poco alterado el hombre, pues al final, todos habéis visto unas luctuosas imágenes en las que el hombre allí quejándose y protestando decide rociarse de gel hidroalcohólico, y al señor policía no se le ocurre mejor idea que intentar reducirle con una pistola eléctrica, un taser, que hace que se inflame el gel hidroalcohólico y el hombre salga ahí ardiendo a lo bunzo, ¿no? Entonces ya más de una vez hemos hablado de las bondades de estas supuestas armas inocuas o no mortales, pues bueno, pues resulta que a los problemas habituales de gente de corazón o con saludos, o al no saber manejarla bien, o a ver descargas como churros una detrás de otra y dejar seco en el sitio a las personas, pues ahora incluimos su capacidad para incendiar. Venga, y con esto cortamos. Y para, al doctor Jiménez de Oso, y para espontáneo el cierre de este programa, que nos pasamos de tiempo. Venga, hasta luego. Adiós.